dulzura deja en mí, me puede enloquecer. Toda cada amor me sabe querer, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y si se va de mí, lleva mi corazón. Ella es fuego y yo soy pasión. Por ser luz, por ser mi estrella sin brillar, mi día de sol. Cuando tan loca me besan la boca, me da su pasión.